Pae miti. Pae miti, harue, ira ire tau jere jere dae. Pae miti, harue, ira ire tau jere jere dae. E aro farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. E aro farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. E te haré taiti, te yo tu jere te jerejía te y faurajía. E te haré taiti. Te yo tu eres te herejía te faurajía. Pai mi ti harue, ira ire tau jere jere dae. Quiero farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. Quiero farajito huyaoe, ahí tarajo y bareao. Este are taiti, te yo tu jere te jerejía te faurajía. Este are taiti, te yo tu jere te jerejía te faurajía. Pai mi ti harue, ira ire tau jere jere daer.